después de habernos quedado en un primer lugar con lo que es el arranque del curso escolar mañana miércoles, oficialmente, recuerden, en toda Andalucía, pero con las características especiales en el caso de nuestra localidad. Después de ese pequeño paréntesis, por supuesto, hoy toda la atención, el principal foco, está puesto en el arranque de la fiesta y de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025. A partir de esta medianoche, estamos a apenas unas horas, vamos a conocer los últimos preparativos y vamos a hacer un recordatorio también de lo más destacado que todos tenemos que saber en torno a lo que va a ser esta edición de los festejos. Para ello contamos ya al otro lado del teléfono y además, según me comentaba, allí en el propio recinto ferial, el delegado municipal de festejos, Daniel Domínguez Chávez. Daniel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos estos minutos para, ya decimos, hacer un anticipo de lo que va a llegar desde esta misma noche, pero evidentemente antes de comenzar tenemos que echar la vista atrás hacia lo que ha sido este pasado fin de semana, los eventos que estaban programados y, por supuesto, bueno, pues lamentar esa trágica, esa desgraciada noticia, ese suceso que nos conmocionaba a todos, ¿no? El pasado domingo, durante la segunda suelta de los toros del Gallumbo, y que, bueno, pues como todos sabemos, suponían el fallecimiento de un ubriqueño. Pues sí, la verdad que sí, empezamos, bueno, sobre todo dando el pésame, ¿no?, a la familia. Por desgracia, pues bueno, está una fiesta que, bueno, que no exponemos, se exponen. Es algo que puede ocurrir en un evento de este estilo, pero bueno, nunca se desea esto ni piensa que va a ocurrir, ¿no? Por desgracia, pues bueno, este año hemos tenido este imprevisto, pero bueno, esperemos que todo transcurra el resto de fiestas con normalidad y podamos seguir. Desde aquí, pues bueno, ya como bien te he dicho, pues darles el pésame y nada, seguir con el día a día que es lo que nos toca ahora mismo. Por supuesto, máximo respeto y el pésame a la familia y además, bueno, pues como no podía ser de otra forma, lógicamente, a raíz de este el trágico suceso, pues el ayuntamiento que tomaba la decisión de seguir adelante con lo que era la sesión de fuego artificial que se recuperaba este año después de varios años, en principio. Pues sí, en principio pues estaba todo preparado, todo montado, pero bueno, desde el Ayuntamiento de Ubrique pues decidimos que no podíamos hacer este evento, ¿no? Después de lo sucedido tan reciente, pues decidimos solidaridad, ¿no? De todo, creo que la mayoría del pueblo, por no decirte el total del pueblo, pues estaba totalmente de acuerdo. Hay gente que, bueno, hay opiniones de todo tipo y demás, pero teníamos que pensar en el pueblo, en los familiares, y pues se decidió desde dentro pues que no era lo oportuno en este caso. Vamos a quedarnos enseguida con, ya decimos, lo que llega a partir de esta misma noche, pero lo que comentabas, ha habido un buen número de opiniones, evidentemente valoraciones, después de este suceso que acontecía el domingo. No sé si esto va a hacer repensar o reactivar el debate sobre el desarrollo de las sueltas del toro del Gallumbo. ¿No es el momento? ¿Lo vais a estudiar o no? Bueno, en principio creo que ahora mismo no en el momento, ¿no? Sabemos que estos eventos tarde o temprano pueden ocurrir cosas así. Es una fiesta donde tiene ese riesgo y, hombre, nunca se quiere que ocurra esto, pero ha ocurrido en muchos más sitios y se ha seguido adelante con nuestros eventos. Yo creo que ahora mismo no es el momento de meter leña ni nada, sino de recapacitar, de intentar tener un poco de calma y intentar pues estar lo más suave posible en el caso de que, hombre, no es cosa de buen gusto para nada ni nadie, ¿no? Y creemos que ahora mismo no es momento sino de valorarlo y ya poco a poco pues se irán viendo las cosas. La suelta del toro del Gallumbo, no celebración de los fuegos artificiales, como decimos, por el motivo que hemos recordado, por supuesto, y bueno, pues un fin de semana en el que además se abrían las casetas ya del recinto ferial, en este caso las de la juventud. Coméntanos cómo ha sido esa primera apertura previa. Pues bien, la verdad que los caseteros contentos, ¿no? Una primera toma de contacto. Aquí la verdad que también pues hablamos con todos los caseteros y les dijimos que se iban a suspender los fuegos y demás, que ya, claro, en lo privado cada uno tenía pues que decidir, ¿no? La mayoría de ellos que estaban previstos, pues claro, era muy complicado, que ya a la hora que se decidió pues anular todas las comidas y todo lo que tenían previsto, y bueno, decidieron la mayoría de abrir. Pero bueno, sin más, todo ha ido con normalidad, no ha habido ningún más incidente, que es lo bueno, y bueno, lo que queremos que empiece la feria, que transcurra todo con la máxima normalidad y que todo vaya bien. Y también, por supuesto, ayer, durante la jornada del Día de la Patrona de Ubrique. Sí, la verdad que ayer muy bien, estuvimos en el recorrido, bastante gente, la verdad que muy, muy bonito todo. Y bueno, a continuación de ahí, pues sí, di una vueltecita por aquí arriba, porque la verdad que estaba llegando bastante feriantes y demás. Y bueno, como bien has dicho, aquí estoy en el recinto y ahora mismo pues no para de llegar gente y esto pues bueno, se está animando bastante. Ya desde este fin de semana hemos visto un poco la imagen, no sé si al 100% del recinto ferial, es decir, en cuanto a lo que es iluminación, farolillos, decoración, o todavía quedan detalles que se están ultimando ahora. Pues ultimando detalles estamos, porque la verdad que nos cogió un poco a destiempo los últimos días, aunque venían los días del fin de semana, días de fiesta por medio, y no se ha podido finiquitar todo. Aquí estamos ahora mismo intentando ultimar lo máximo posible, también con el viento que hubo el otro día se habían soltado algunos farolillos y demás. Y bueno, como bien hemos comentado, ahora están llegando atracciones que vienen de otras ferias de pueblos vecinos y todavía quedan algunas casitas, pero bueno, gracias a Dios está casi todo preparado, ultimando por cositas y detalles, y nada, en breve yo creo que estará prácticamente casi todo, siempre tú sabes, hasta última hora siempre va uno corriendo, pero bueno, prácticamente el 90% de todo lo previsto está ya montado. Recordamos, si te parece, ya Daniel nos ofreció un anticipo sobre esta información, pero para aquellas personas que nos estén escuchando ahora, para ponerles al día sobre temas de decoración e iluminación, vemos farolillos de diferentes coloridos, de distintos coloridos, y en cuanto a iluminación, distintos pórticos y una portada principal. Correcto, tenemos una portada nueva también este año, tenemos 12 pórticos aparte también, diferente al año pasado, y la iluminación de las casetas, de las puertas de las casetas también diferente, farolillos nuevos, totalmente cambiado, ¿no? Siempre intentamos cambiar un poco la imagen y ver, la línea es la misma, ¿no? Es una feria, pero intentamos cambiar la imagen para que no se repita, y la verdad que muy bien, muy, muy bonito, muy vistoso está quedando todo. Y bueno, ultimando, como bien decimos, detalles, el tema florecitas por un lado, los jardineros que están aquí a tope, los de obra igual en el nuevo acceso a la feria, y intentando, pues bueno, solventarlo lo antes posible y dejando todas las cositas amarraditas para que cuando vaya a comenzar esté todo puesto, solucionado. La ubicación de casetas, atracciones de feria, igual que el pasado año. Sí, la ubicación es la misma, la solamente que algunos caseteros entre ellos, como bien he comentado en otras veces, pues como va por orden de antigüedad para escogerla, pues unos han decidido pues cambiarla por la de al lado, por la otra que les gustaba más, pero la distribución es la misma y bueno, y ubicación, vamos, el resto atracciones, un par de cambios ahí que ha habido, que la Balca este año no venía, al final hemos metido el zigzag, que es la última atracción que creo que llegará hoy, que llegará al mediodía, que la verdad que hay que agradecerle al hombre que viene desde Melilla, vamos, y hasta al mediodía pues no llega, pero el resto de atracciones y demás, como bien sabemos, pues prácticamente son las mismas, se van respetando los sitios también por las dimensiones y por los puestos que tienen, y en principio pues nada, aquí seguimos intentando ubicarlos y colocarlos, siempre van llegando pues tejidos nuevos de bisutería tal y cual, pero bueno, el grosso de la feria de un año a otro se mantiene. Cuestión fundamental, padres y madres que nos estén escuchando, también lo recordamos porque esa información también la dimos en su momento, pero precios de las atracciones. Pues las atracciones, el Día del Niño, que será miércoles y domingo, tendremos 2 días a 2,50, y el resto de días, la de los más pequeños, será a 3,50 y a 4. Mantenemos los mismos precios. Los precios no se han tocado y se mantienen. Así que 3,50 la de las infantiles, 4 la de más adultos, podemos decir, o algo más mayores. Correcto. Y después 2,50 día del niño, 2,50 miércoles y domingo. Correcto. Desde que abren hoy, las... Hoy también, sí, un inciso antes del pregón, pues se abrirán las atracciones y puestos, ¿vale? Estarán sin sonido hasta las 12 de la noche, pero hoy abrirán un poco antes. El año pasado, hasta que no se hizo el entendido del alumbrado, no se abrió nada, pero este año pues hemos decidido para que también la gente que vaya subiendo más temprano pues pueda ir disfrutando un poco de todo lo que hay y no tengamos que esperar hasta las 12 y pico de la noche a que se haga el alumbrado. Al final, una forma de ir creando ambiente, ¿no?, allí. Claro, crear ambiente y los críos que llevan desde pequeños, desde más tempranito, ¿no?, los más pequeños, pues puedan ir disfrutando también. Y a los más pequeñillos que suban con los padres y demás, cuando llegan las 12, pues la verdad que ya están bastante cansados y así, pues bueno, pueden aprovechar también un poco la tarde-noche con más rapidez. Pues si te parece, nos quedamos hablando de esta noche con lo que va a ser esta primera jornada inaugural. Recordemos, con un pregón que va a tener a los colectivos musicales como grandes protagonistas, ¿no? Pues sí, las agrupaciones musicales van a ser los protagonistas este año. Creemos que era bastante importante, ¿no?, darle su sitio después de todo lo que hacen durante el año en cualquier evento, ¿no?, que tenemos en el pueblo. Y bueno, se les comentó y demás, y la verdad aceptaron con satisfacción, ¿no?, de que se les reconociera también a ellos el trabajo y la labor que hacen. Y bueno, como bien estamos diciendo, pues el pregón empezará sobre las 10:15 más o menos aproximadamente, que estarán desfilando desde la portada de la feria, irán dirección hacia la Plaza de Toros adentro, que será donde se ejecutará lo que es el pregón en sí, ¿no? Irán desfilando desde la más joven hasta la agrupación más antigua, hasta la Plaza de Toros, unas detrás de otras por toda la recta, y una vez dentro de la Plaza de Toros, pues harán unos de 8 a 10 minutillos cada una, ¿no?, de algunas piezas, pues dirán unas palabritas cada una, ¿no?, de su historia y lo que ellos quieran aportar al pregón. Y bueno, ya llegando a las 12, pues bueno, el alcalde dirá sus palabras para darnos la apertura a la feria de 2025, y una vez que hagamos el alumbrado, pues bueno, estos 200 músicos que aproximadamente tendremos, pues saldrán todos tocando la misma pieza hacia el mirador, a la puerta de las casetas tradicionales, y aquí, pues bueno, ya se dará comienzo oficialmente a la feria. Es, por tanto, lo que se tiene previsto como acto inaugural y ese pregón de feria especial, porque va a involucrar, como decías, ¿no?, a unas 200 personas correspondientes a esos 4 colectivos musicales en nuestra localidad. Recordar los horarios para aquella persona que nos esté escuchando. El pregón como tal, dentro de la Plaza de Toros, se prevé en torno a las 11 de la noche, ¿no? Pues sí, tú mira, piensa que más o menos a las 10:15 van a empezar a desfilar, empezarán a llegar a la plaza a las 10:20 más o menos, y irán llegando agrupaciones una detrás de otra, pero desde las 10:20 más o menos, desde dentro de la Plaza de Toros, podrán ir disfrutando ya de lo que es todo el pregón. Son casi hora y media de pregón, porque nada más que con el desfile que te hacen fuera, después lo que actuarán dentro y demás, pues hora y media prácticamente vamos a tener de pregón. Sí, así que en principio se había apuntado a las 11, digo, en el programa oficial, pero claro, con las actuaciones de los diferentes colectivos, de las distintas agrupaciones, al final realmente el pregón va a comenzar antes, digo. Sí, va a comenzar antes para que nos dé tiempo a que a las 12 esté todo listo para ser entendido. Si irán intercalando piezas musicales con la intervención de los representantes de esas 4 agrupaciones, y ya decimos, al final las autoridades, la máxima autoridad, en este caso el alcalde Ubrique, que protagonizará el encendido oficial del alumbrado ya a partir de las 12 de la noche. Y a partir de ahí, bueno, pues las actuaciones en la caseta municipal y, por supuesto, el pistoletazo de salida a toda la actividad, ¿no? Correcto. Ya a raíz del encendido desde la caseta municipal, como atracciones y demás, pues ya todo que funcione con normalidad, que es lo que queremos, que se ocurra con la mejor, bueno, intención de todos y que no haya ningún incidente, que es lo principal. sobre la caseta municipal, y si decimos también en, un poco la superficie y las actividades, las actuaciones que están previstas este año. Pues tenemos de todo un poco, la verdad que sí, la caseta es igual que los años anteriores, son 600 metros cuadrados, el catering es el mismo que el año pasado también, de Luis, del Duque, que son de Medina, la verdad que el año pasado dieron un buen servicio y este año pues se ofrecían y era la mejor oferta que daban para nuestro pueblo y de nuevo pues lo tienen ellos. A raíz de ahí, pues bueno, esta noche a partir de las 12 tendremos la orquesta de la Quinta Marcha y ya bueno, a raíz de mañana ya pues tendremos un programa bastante extenso durante todo el día, cada día, vamos, de bastantes artistas y academias musicales y de baile de nuestro pueblo y bueno, solamente pues nada, decirles que lo hemos hecho con la mejor intención para que todo el mundo lo disfrute y pueda pasar una buena feria. Es complicado entrar en cada una de las actividades de todo el programa. Pero sí te parece un poco el esquema, ¿no? Que arrancaría cada día de feria, como es habitual, a las 11 de la mañana con ese pasacalles en la banda municipal de la agrupación, dependiendo de los días, junto a los Gigantes y Cabezudos. Correcto, todos los días tendremos los Gigantes y Cabezudos y con llegada todos los días, bueno, salida desde diferentes puntos como se suele hacer todos los años, pero sigue finalizando todos los días en la caseta municipal. A raíz de ahí que lleguen, pues bueno, ya un día tendremos el Día de la Mujer, otro día el de la Mujer, el de los mayores y como bien hemos dicho, un extenso programa para, sobre todo para la caseta municipal, que donde suele ir más, bueno, donde lo preparamos nosotros sobre todo, ¿no? Para todos nuestros ubriqueños y ubriqueñas, para que lo puedan disfrutar. Recordemos, el miércoles Día de la Mujer, el jueves sería el Día del Mayor. Correcto. Mientras que a lo largo de estas jornadas pues también hay distintas entregas de premios, reconocimientos a ubriqueños también, como hemos comentado en su momento y que iremos recordando, y se van intercalando actuaciones sobre todo por la tarde y en la noche, ¿no? Sí, a raíz de las 5 de la tarde aproximadamente van intercalando, todos los días tenemos diferentes, como bien te he dicho, tanto grupos como academias y un amplio programa que te puedo pasar y facilitar para que pongáis en las redes para que la gente esté bastante informada, pero la verdad que sí, todos los días hasta la finalización, ¿no?, del día, hasta las 4 o 5 de la mañana, pues sin parar tenemos actuaciones para que la gente lo pueda disfrutar. Aparte de esto, pues también la presencia del caballo con horarios que serían cuáles. Pues los caballos, al igual que el año anterior, pueden estar en lo que es en la zona que tienen ellos habilitada por debajo de las casetas de la juventud, más las casetas tradicionales, hasta las 6 de la tarde. Ya a partir de las 6 de la tarde pues decidimos que de 6 a 8 o 9 más o menos en la zona habilitada y hasta delante de la Plaza de Toro, que es una zona más tranquila. Eso sobre todo porque cuando ya las casetas se vienen a ambientar bastante y demás, pues intentamos evitar un poco, ¿no? Aparte de que se va haciendo la tarde y la noche y un poco más peligroso y la aglomeración de público, ¿no? Entonces decidimos de que estén un poco más reservados en la parte de arriba. El sábado sí tienen prohibido bajar abajo a las casetas tradicionales. Solamente pueden estar en la zona que tienen ellos acondicionada y hasta la plaza de toros. Porque, evidentemente, el sábado es de mayor afluencia de público. Además, en esa jornada llegará la corrida de toros, digo, como ingrediente también de esta feria, de su programa, junto a otra serie de eventos taurinos. Sí, el jueves tenemos el tentadero, el viernes tenemos el espectáculo ecuestre y el sábado la corrida de toros. La verdad que el sábado bastante animado, viene mucha gente de fuera, mucho público y bueno, hay que prevenir más y hay que tener más cuidado. Hablando de lo que rodea, ¿no?, a la feria de nuestra localidad, aunque ahora lo intentaremos destacar también con la responsable municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, apuntar que se ha publicado un bando municipal en las últimas horas, recordando la prohibición de hacer botellones en todo el municipio durante estos días de feria, ¿no? Sí, en años anteriores hemos prohibido, yo creo que es acertado, ¿no?, para intentar evitar muchos conflictos y demás, y lo volveremos a hacer. La verdad que ayer pasamos ya una hora por el Liberto y había algunos sitios donde estaba realizándola y, bueno, se pondrán carteles que ya se están haciendo y bueno, informando a la gente de que está prohibida la botellona durante la feria. Sobre las ubicaciones, nos referíamos a atracciones, casetas. Hay que destacar también puntos como la ludoteca o el CECOP, ¿no? Digo, para que tengamos en mente esas ubicaciones, ¿dónde irían distribuidas? Pues al igual que el año pasado, tenemos la ludoteca, la tenemos justo detrás de la Plaza de Toros. La de la caseta de los jóvenes sí la hemos cambiado de ubicación, que la teníamos justo a la parte también de la Plaza de Toros, la hemos puesto en la zona alta del Botellódromo, donde están las atracciones de los mayores, al lado del toro en este caso, en la esquina. Creemos que es algo más acertado para la hora de ellos, que quieren estar más cerca de sus atracciones y demás, y bueno, van a estar más entretenidos en esa zona. Y el punto violeta, pues como el año pasado, pues también en la zona donde está la policía y demás ubicada, en uno de los sitios más céntricos, pues también estarán igual. Destacar, por tanto, ¿no? Por un lado, aparte del CECO, por supuesto, la ludoteca, que repite ubicación, y como decías, ese espacio también que se le da continuidad para el público más adolescente, podemos decir, ¿no? Recordamos, si te parece, las características de este punto. Perdona, Juan Carlos, se me había perdido un poco la cobertura, si me puedes repetir. Sí, me refería a esa caseta para los más jóvenes, para los adolescentes. Sí. Poco las características que va a tener, ¿no? En la línea, supongo, del año pasado, ¿no? Sí, pues tendrán su música, tendrán también algo de comida, montaditos y demás, y bueno, sobre todo para que estén animados, ¿no? Y tengan un punto de encuentro ellos. Sabemos que no pueden vender alcohol, pero bueno, algo, pues bueno, que le den un servicio ambiguo para que ellos también estén a gusto. Pues también mirando para esas edades, pues ahí tendrán, y decimos que la novedad es la ubicación, intentando atraer más a este público adolescente, va a estar allí junto a las atracciones, ¿no? Correcto, más cercano a las atracciones, donde ellos suelen pasar más tiempo y creemos que era lo más oportuno, ¿no? Que desde allí, desde su misma caseta, pues pueden estar viendo a los amigos o compañeros allí en las mismas atracciones. De la otra forma, pues bueno, tenían que desplazarse y tenía que estar en un sitio o en otro. De esta manera, pues bueno, van a estar todos más unidos y más cercanos unos a otros, y por esto pues decidimos que esta ubicación era más acertada. Recordamos que se trata de un punto distinto a lo que serían las casetas de la juventud, como todos los conocemos. En este caso sería un espacio más dedicado a menores de edad, a adolescentes, para que también tengan esa posibilidad. Correcto. Pues es un rápido repaso, ¿no?, a la última hora de los preparativos y también de lo que va a llegar a partir de esta noche en torno a la feria de Ubrique. Antes de concluir, Dani, si te parece, horarios, sobre los horarios. También de tema de casetas, por el tema de ruidos, que hay que intentar, claro, también limitar en sus diferentes horarios. ¿Cuáles serían los de esta feria? Pues el horario tenemos el mismo que el año pasado, Juan Carlos, todos los días hasta las 5. Antes unos días tenían un horario, otro, nosotros decidimos ponerlo todos por igual y así pues no hubiera problema. Todos los días hasta las 5 de la mañana tienen horario de apertura. Al final, intentar, ¿no?, equilibrar, digo yo, el tema de ruidos con lo que, por otra parte, bueno, pues son al final jornadas de diversión, intentar complementar ambos casos, ¿no? Sí, correcto. Tenemos que saber que tenemos vecinos también dormidos, que le llega bastante el ruido. Intentaremos desde la policía y demás decirles que pasen un poco ahora, controlar un poco lo que es el sonido para, bueno, sobre todo las horas más nocturnas, ¿no? Que en el silencio de la noche, pues los vecinos también intentan dormir. Está claro que estamos en feria, que simplemente es una semana, pero bueno, intentaremos controlar lo máximo posible el sonido para molestarlo menos también. Mañana miércoles, con esa programación especial de Radio Ubrique, como cada feria, pues y como es habitual, estaremos con la máxima autoridad de la localidad, en este caso con el alcalde de Ubrique, para que transmita ese mensaje a la ciudadanía en torno a esta feria 2025. Pero Daniel, si te parece, en la misma línea, ¿qué mensaje trasladarías a los ubriqueños horas antes de que se ponga en marcha esta feria? Bueno, sobre todo, como siempre decimos, ¿no?, que disfruten, desconecten esta semanita, que también lo merecen después de trabajar tanto. Y nada, disfrutar, pasarlo bien y que todo transcurra sin incidente, ¿no?, o lo menos posible. Pues con ese mensaje nos quedamos. con ese deseo y estaremos muy pendientes, por supuesto, en el día a día, con esa programación especial de feria, sobre el transcurso de la misma, destacando novedades. Así que, Daniel, si te parece, conversamos en las próximas jornadas. Sin problema, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, un saludo. Venga, hasta la próxima.